Sección 2 de Don Bonifacio, de José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Parte 2. 8 veces había recorrido el rubicundo Apolo en su dorado carro el espacio etéreo, precedido de la rosada aurora y rodeado de los festivos genios que al tañido acuden de su lira floreado. Está el exordio, este galimatías, quiere decir, pasaron 8 días. No tengo yo la culpa, los doctores, de la que se llamó clásica escuela, del latino y del griego imitadores, tan en boga allá en tiempo de mi abuela, que el dulce lamentar de los pastores remedaron en tierna cantinela. Me enseñaron que no es poeta el hombre que a las cosas las llama por su nombre. León, Herrera, Rioja, Garcilaso, mi pobre musa nunca irreverente, os faltará al respeto. Del Parnaso, español el orgullo eternamente, seréis y nunca llegará al ocaso de vuestra gloria el astro refulgente. Siempre vuestras dulcísimas canciones conmoverán los tiernos corazones. Yo lo único que digo es una cosa, ¿por qué se ha de tachar de desatino el llamar cuando no se escribe en prosa, sol al sol, al pan, pan y al vino, vino? Maldita poesía melindrosa, la que a casa de tropos de continuo apela a 100 metáforas oscuras para nombrar a Dios y a sus criaturas. Los 8 días largos que siguieron a aquella funestísima aventura que ocurrió al infeliz letrado fueron 8 siglos de angustia y de tortura. Corrió que estaba malo y acudieron amigos y vecinos con premura, gente caritativa no curiosa, a ver si se ofrecía alguna cosa. Como don Bonifacio era hombre solo, la parte femenil del vecindario antes habría ido al frío polo que a visitarle, pero a extraordinario, siendo el caso despacio meditólo. De la grave reunión fue el juicio vario y dividida estuvo la asamblea, la bonita por no, por sí la fea. Pues que la votación está empatada, dicen resolverá la presidenta. Una señora viuda muy honrada, que cuando más llegaba a los 70, tosió, escupió, se puso colorada, y en voz medio gangosa, grave y lenta, un speech insertó muy erudito, lástima que no esté en el manuscrito. Que irían decidió doña Serapia, por lo cual hubo mucha peladera. Malos juicios acuden en prosapia, su hija Lola no sufre el ser soltera. Dice una, no, dice otra, si es que Tapia. Un gran pleito le ha puesto y considera que si no la defiende Bobadilla, ya no podrá comer ni una tortilla. Pero fueron al fin, el aposento, del infeliz enfermo las vecinas. Asaltaron, serían, como siento, y gracias que no usaban crinolinas, sino solo el tontillo aditamento que ahuecaba las telas ricas, finas, del vestido, mas no con el exceso, que se estila hoy en día, nada de eso. En un momento el cuarto convertido estuvo en un infierno, cataplasma. Dice una, eso lo sana, mi marido. Pobrecito, la usaba para el asma. La jeringa, grita otra, poco ruido. El hombre es moro al agua si se pasma. ¿Quién lo fleta? Yo no. Traigan untura. Lavativas de miel de rapadura. Derribaban los muebles, se empujaban. Las unas a las otras daban vueltas. Sin objeto especial, recomendaban. Se guardase silencio, pero sueltas. Las lenguas ellas mismas atronaban. Al enfermo atacáronle resueltas. Con cáusticos su cuerpo entapizaron. Y lavativas mil administraron. En medio de tanta loca varaunda, apareció el doctor, hábil galeno, cuya ciencia vastísima y profunda nunca había podido poner bueno a un solo enfermo, faz meditabunda, sentencioso al hablar, grave y sereno, alzó del pabellón una cortina y con voz hueca dijo, escarlatina. No bien oyó nombrar la contagiosa enfermedad del grupo vocinglero, de las vecinas, pies en polvorosa, puso en un santiamén, si a un gallinero asoma un gavilán o una raposa, para escapar del enemigo fiero, con menos prisa corren las gallinas que salieron del cuarto las vecinas. Libre ya de la incómoda polilla, el astuto doctor volvió al paciente, tomóle el pulso, se acercó a una silla y formuló el diagnóstico siguiente. Febris tabifica, pues no es sencilla. La enfermedad progresa velozmente. No hay sujeto, un horrible tabardillo. Padece y repetía, no es sencillo. Una receta, no en latín, en griego, pues nadie la entendía, dejó puesta, y tomó al punto las de Villadiego. Se vio pronto obligado a dar respuesta. A todas las vecinas, ¿muere luego? ¿Con qué se pega el mal? ¿Ya está dispuesta? La confesión, a todas con misterio, respondía el doctor, el caso es serio. Entretanto, el enfermo desdichado, de un interés objeto tan extraño, sudó su calentura, despejado, sintió el entendimiento y con el baño, copioso de sudor quedó curado, sin otro resultado ni más daño que el dolor de las llagas que le abrieron, los cáusticos sin fin que le pusieron. Mientras duró la enfermedad aquella, de todas las vecinas bachilleras, solo doña Serapia y su hija bella probaron que querían muy de veras al buen don Bonifacio, la doncella. Pasaba junto a él horas enteras, por supuesto de madre acompañada, como niña modesta y recatada. Era Lola una joven muy pulida, blanca tez, negros ojos, breve cuello, sonrisa seductora, gracia y vida, de sus facciones el conjunto bello. Respiraba, mas nunca presumida, señales daba de acordarse de ello, conservando, sin arte y sin amaños, puro el candor de sus primeros años. Por mostrar gratitud, don Bonifacio pasó a hacer a la viuda una visita. Se habló de todo, fiestas de palacio, enfermedades, lluvias, mas Lolita no levantó los ojos y un topacio, que el dedo de marfil, joya exquisita, la sortija, no el dedo, le adornaba, como en éxtasis muda contemplaba. Perdido, enamorado como un loco, quedó el pobre letrado y a su casa, volvió resuelto, o le faltaba poco, a descubrir el fuego en que se abraza, a la que lo encendía, me sofoco, decía el infeliz, ¿qué es lo que pasa? ¿En este corazón antes tan quieto? Oh amor, tu ley acato y me someto. Enamorarse por la vez primera, cuando ya se han pasado los 40, pues no es poca fortuna, friolera. Yo sé quién no los tiene y si la cuenta a hacer exactamente se pusiera, puede ser que llegaran a 60, más o menos las veces que Cupido dejó su corazón de muerte herido. Pero cómo ha de ser de su destino, cada cual obedece a la ley dura, hay quien en el revuelto remolino de las pasiones haya sepultura, quien con amiga estrella y mejor tino de la vida en el mar seguir procura, navegante feliz el rumbo cierto hasta llegar al suspirado puerto. Bobadilla pensaba y repensaba de qué tretas o ardides se valdría para mostrar la llama que abrasaba su pobre corazón. Ya discurría escribir una epístola, empezaba, pero a pocos renglones advertía que declinaba en memorial o escrito y se ponía de un humor maldito. Al fin, después de una semana entera pasada en tan diabólica batalla, dijo, pues bien, suceda lo que quiera. Habló a doña Serapia, si no, está ya. Mi corazón como una bomba, fuera. Miedo pueril, se acerca a una pantalla. De cuerpo entero, adorno de su sala. Y despacio se peina y se acicala. Ya fuese hecho pensado o contingencia. Doña Serapia se encontraba sola. Cuando entró Bobadilla, la presencia de la graciosa interesante Lola en aquel lance fuera una imprudencia, pero tratóse de ella, ponderóla, su madre de modesta, de hacendosa, de obediente, sumisa y cariñosa. De una hora pasaba la visita, y a pesar de tantísima indirecta, aún no soltaba el trapo. Oh, sí, Lolita, decía, es bella, angelical, perfecta, y sudaba de miedo, necesita marido de una edad algo provecta. Dijo la madre, que advirtió su apuro, un hombre como usted, oh sí, seguro. contestó el abogado y de Dolores, acabó por pedir la blanca mano. En medio de congojas y sudores, doña Serapia al fin vio que no en vano empleó su retórica y sus flores. «Usted, don Bonifacio, es muy cristiano», dijo, «y un caballero muy cumplido. Pero debo pensarlo, un año pido». «¿Un año? ¡Santo Dios! ¿Para quién hecho? Pedazos tiene el corazón, oh rabia». Porfió, alegó razones de derecho, y su disertación fue larga y sabia. ¿Qué se había de hacer si de provecho no eran los argumentos con su labia? Por no perder el tiempo en más porfías, el año convirtióse en 8 días. A su casa volvió don Bonifacio, a esperar la respuesta con fastidio. En vez de parladorio leyó a Horacio, y en lugar de Solórzano el Ovidio. Saboreando estaba muy despacio, placer que por mi parte yo le envidio, de esos panales la sabrosa miel, cuando entró un criado y le entregó un papel. Ya estaba todo listo, el confesor. De Doloritas fue de parecer que era un partido bueno aquel señor. Los tiempos eran malos, escoger. Era difícil cosa, otro postor. Habría o no, prudente la mujer. Debía en todo caso, en su sentir, al único que hubiera preferir. Si quedó muy contento el pretendiente del confesor con el dictamen raro, no lo sé, mas al pie de la prudente consulta este auto decisivo y claro, puso la suegra infieri esta corriente. Hable usted con el cura sin reparo y vea que no pase muchos días, porque es bueno evitar habladurías. Todo quedó allanado en un momento. El letrado, padrinos y testigos, listos tenía para el casamiento y avisados ya todos sus amigos. Cuando una noche, solo en su aposento, se hallaba medio abiertos los postigos, de la ventana el viento hizo un ruido, creyó escuchar tristísimo gemido. Púsose en pie al instante el abogado y dijo en alta voz, «Desde mañana, la vida seguiré que me has trazado. Déjame en paz, espíritu de arana. Dices bien, es un necio o un menguado, el hombre que los sesos se devana, por aprender la ciencia, teoría, viva el amor, el juego, la alegría». Y todo en él cambió, como impelido, del espectro interior que le agitaba. Aquel hombre tan quieto y comedido, en el trato común desafiaba a los que no le habían ofendido. Las noches en desórdenes pasaba, con asombro de amigos y vecinos, que no entendían tales desatinos. Vestido como el pueblo con chaqueta, solo en una taberna estaba un día, y entabló este monólogo un trompeta. Era Pitágoras, por vida mía, si su filosofía está incompleta, de un gran secreto de psicología. Y a mí me tocará el descubrimiento, pues dos almas en mí conozco y siento. Dentro mi cuerpo el ánima de araña está indudablemente desde aquella terrible noche en que con fea maña puse fin con su muerte a la querella. De Bonifacio el alma, cosa extraña, vive también no en amistad con ella, sino en lucha terrible, destructora, unas veces esclava, otras señora. Con aquella teoría o disparate soñaba el buen señor continuamente, pruebas había dado del combate que agitaba su espíritu demente, ya como un pillo obraba el pobre orate, ya en lúcidos intervalos prudente y juicioso como antes se mostraba, según el alma que le gobernaba. Y continuó diciendo, «Sí, cabal, mi juicio está, disfruto de salud. Una de mis dos almas que obro mal, me dice a veces, más de la virtud, a que la una me inclina, su infernal, compañera con fuerza y prontitud, me desvía y me rompe el corazón, de sus malas pasiones el arpón». ¿Qué dirían los sabios y doctores de la universidad si yo explicara que el alma de aquel muerto entre dolores, arrojada del cuerpo, cosa rara, vive a la mía unida y sus peores instintos sobrepone o equipara a los instintos de mi alma buena, sufriendo así las dos horrible pena? Después de aquel discurso tan enfático, Bobadilla apuró el licor alcohólico de una botella entera y como extático, se quedó pensativo y melancólico. Todo juicio y razón perdió el maniático, con el brebaje embriagador diabólico, y 6 horas pasó caído, pálido, aletargado, consumido, escuálido. Bajo la mesa hallólo el tabernero, y como a la sazón pasó una cama de muerto por la calle que un tercero llevaba con 4 indios, va, los llama. Y en tono compungido el lastimero les dice que el letrado de más fama en la ciudad, don Bonifacio Manso, de la muerte gozaba ya el descanso. Les entregó el cadáver, lo acostaron en la cama de muerto, al cementerio, con paso lento y grave lo llevaron, rezando iba el tercero atrás, muy serio. En la capilla lo depositaron, encendieron 2 velas y al imperio, de la muerte quedóse allí entregado, el infeliz maniático abogado. Fin de sección 2.